sabe, ahorita. Pues ya me encargo. Dos advertencias de introducción. Una de ellas es que en la sesión anterior, y puesto que me parece útil, dado el carácter introductorio de este curso o de estudio de un tema, dar algunas definiciones de actitud ante el estudio, decía yo que me satisfacía mucho ser elogiado y atender a preguntas planteadas por pensadores modernos, posteriores a Santo Tomás y de otra época cultural, y conseguir dar respuestas que se fundan auténticamente en el propio pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Poner videtur quod kantianos o empiristas o existencialistas y poder dar respuestas tradicionales pertenecientes al patrimonio filosófico perennemente válido. Quiero añadir una cosa. No podemos limitarnos en nuestro deseo de mantener vigente y siempre actual y progresando el pensamiento tradicional a responder a respuestas que formulen los pensadores modernos. Con frecuencia tenemos que poner nosotros preguntas que surgen del propio contexto del pensador moderno y que en su pensamiento no están respondidas y que incluso están bloqueadas. El propio Eusebio Colomer, que me elogiaba de atender a las preguntas modernas con respuestas tradicionales, también decía que yo me había atrevido a formular la pregunta prohibida en el criticismo kantiano, es decir, a plantear la cuestión de una ontología del sujeto cognoscente humano que, dados los presupuestos de la crítica de razón pura, para Kant no hubiera podido plantear sin quebrar sus presupuestos, los presupuestos del planteamiento trascendentalista. Tal vez el que Kant no accediese a plantear la ontología del sujeto es lo que, en el propósito de mantener un diálogo con él, en el propio contexto de la pregunta, bloqueó algo que Marechal en Calle Quinto, que como él dice, no es la exposición de su pensamiento, sino un diálogo de alguna manera artificial, bloqueado por los propios presupuestos artificiales del trascendentalismo kantiano, Marechal en el Calle Quinto no desarrollase esta cuestión. Yo, no obstante, lo he dicho muchas veces, me siento continuador de la tarea de Marechal, y sobre todo cuando me di cuenta que él mismo reconocía que en su Calle Quinto no estaba su epistemología. Quiero escribir una vez una nota y publicarla tal vez en Convivium, advirtiendo el importante mensaje de estas palabras de Marechal en su testamento intelectual. Abren muchas posibilidades y cierran también la utilización de Marechal en un sentido estrictamente trascendentalista y no tradicional. Por tanto, en esta sesión de hoy, que va a ser tal vez algo más difícil que las anteriores, deberemos abordar esta ontología del sujeto de una forma introductoria y germinal, tratando de sugerir el interés por el estudio del tema que he desarrollado en mi libro, y que ha sido este punto extraordinariamente bien recibido por los críticos en pensamiento. El profesor de Deusto Cortina elogia mi exposición del pensamiento kantiano, que dice que merece ser muy atendida. Miran Puelles observó que la polémica que hago yo contra la percepción pura en Kant, dijo que era un modelo de polémica filosófica, y aquí mismo Eusebio Colomer dijo que Kant es objetado por mí desde una perspectiva en la que yo tengo razón, lo cual dijo Canals tiene razón, dijo padre Colomer, lo cual son cosas, está escrito en espíritu. Por tanto, estas personas, que son profesores de historia y filosofía y de metafísica, reconocidos por todos y que han salido las cosas escritas, en el caso de padre Colomer y padre Cortina, en espíritu y en pensamiento, son muy alentadores para mí, estimulantes. Lo digo para darles las gracias a ellos y también porque a veces decir algo así ayuda a que los oyentes se animen a estudiar aquello que yo quisiera que estudiaran. Lo hago con intención de seminario, una intención pedagógica. Diré otra observación mucho más sencilla, para que no se me escape el público. La sesión última será mucho más fácil, ¿eh? Y más bonita de oír que la de hoy. La de hoy es inevitablemente ardua. He pensado 5 o 6 veces el guión posible de esto durante días, fin de semana, tratando de que, dentro de la dificultad del tema, pudiese ser estos minutos que vamos a dedicarle lo más útiles posible para los oyentes y lo menos abstrusos o duros. Comienzo diciendo que la formulación por Descartes del célebre cogito ergo sum en el discurso del método y en otros pasajes de su obra, que es uno de los textos filosóficos, sesión cuarta del discurso del método, que han tenido una influencia más universal y que han sido, como ha sido siempre Descartes, admirado por su extraordinaria claridad. Es uno de los textos que lo hemos analizado muchas veces, con Petit especialmente, es uno de los textos que contiene más equivocidades de lenguaje e imprecisiones de concepto. Ha sido criticado genialmente por Balmes en el volumen primero de la Filosofía Fundamental, muy acertadamente analizado por Bofill en Metafísica del Sentimiento, y el propio Kant hizo una observación que también vamos a utilizar. Yo, por mi parte, voy a exponer brevemente el cogito de Descartes y a criticarlo desde unos textos tomistas y de San Agustín, extraordinariamente reveladores. Es un ejemplo de aquello sobre lo que tantas veces sin fundamento se ha ironizado, aquello que decía León XIII, que el sistema del pensamiento de Santo Tomás tenía validez para superar los errores que aparecieron después de él, o sea, capacidad para refutar errores de siglos modernos. Esto a la gente le ha divertido mucho a veces, o han afectado encontrar un elogio. Aquí encontrar un elogio descomunal, pero ahora lo voy a hacer. Yo voy a criticar a Descartes con Balmes, con Bofill, incluso con Kant, desde San Agustín y desde Santo Tomás. Me inspiro en Balmes, sobre todo en la crítica. Descartes duda metódicamente de todo y busca un principio inconcluso que no pueda dudar. Y viendo que mientras está dudando no puede dudar de que está pensando, y que al estar pensando se da cuenta de que existe, dice que en este principio yo pienso, luego soy, que es plenamente indubitable, ha encontrado el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Aquí es donde Balmes dice que buscaba una cosa y encontró 3. Encontró la existencia de su yo, encontró una enunciación que le parecía cierta, en la que interviene la noción del yo, que es un yo sustancial, y la noción del pensamiento, que es una naturaleza entendida en lo que es ser pensante, y el criterio que descubre enseguida de que las cosas evidentes son todas verdaderas, con lo cual descubrió a la vez el hecho del yo, el principio de la evidencia objetiva y la ordenación de la facultad a conocer la verdad, la triple dimensión de la perfección del entendimiento. ¿Qué pasa con el cogito de Descartes cartesiano? Se ve muy bien por una cosa. Él, aquello, lo da, como se ve enseguida, como una intuición intelectual, tanto que dice que ve claramente que el alma no necesita existirse en el cuerpo, lo cual así de golpe es muy sorprendente, ¿verdad? Y que yo podría ser quien soy sin tener nada que ver con las cosas en el espacio, lo cual ya es falso, ¿verdad? Etcétera. Pero se ve claro que cree intuir la naturaleza del alma pensante. Es, evidentemente, es cierto que en Kant hay una postulación infundada de que tenemos una intuición intelectual perfecta de nuestro yo sustancial y pensante. Pero si lo toma por intuitivo es porque es indubitable. Y como notaba Marechal, Kant, hay Descartes en el que la intuición juega un papel esencial en todo su método. Apenas define la intuición nunca, y en realidad la caracteriza únicamente por un solo carácter, que es la indubitabilidad. Hemos de considerar que intuimos aquello que no podemos dudar. Tanto es así que en los principios para la regulación del ingenio pone el siguiente ejemplo. Dice, intuyo que yo existo, que la esfera está limitada por una superficie única y que el triángulo tiene tres lados. Fíjense ustedes en estas cosas. En muchos momentos de la filosofía, Tuns Escoto, en el tomismo intuicionista que describía el otro día y que sobre el que tenemos que volver ahí un momento, la intuición se ha definido por un conocimiento de algo existencial, algo existente que está en su misma existencia presente al cognoscente, que entra en una relación inmediata y entitativa con lo conocido. Bien, en este caso, evidentemente, yo podría decir que me intuyo a mí mismo, lo que no podría decir que intuyo que la esfera esté limitada por una superficie, porque esto es un concepto universal de tipo geométrico que no tiene nada que ver con la existencia de una cosa redonda ni con una bola física, ¿no? La esfera está limitada por una única superficie, por definición. Es una construcción imaginativa, la esfera geométrica es un concepto construido sobre una proyección imaginativa en el espacio imaginado. Y que el triángulo tiene tres lados, pues también por definición, si no ya le llamaría cuadrilátero o pentágono, ¿verdad? Llamar intuición al yo existente, al conocimiento de la definición de la esfera, la concentración del triángulo, ya se ve que la palabra es completamente imprecisa. Pero lo que ocurre es más grave todavía, precisamente en la búsqueda de un primer principio del conocimiento, que dice enseguida que, para hallar el criterio de verdad en la evidencia de las ideas claras y distintas, dice que si yo me doy cuenta de que existo cuando pienso y no puedo dudar, también me tengo que dar cuenta de por qué no puedo dudar. Y esto es porque veo muy claro que para pensar hay que existir. De lo cual explicita enseguida, allí mismo lo he encontrado, ya lo dice Balmes, encuentro tres cosas en lugar de una, que todas las cosas que concibo, aquí pone concibo, lo cual muchas veces lo pone al hablar de intuiciones, habla de conceptos, concibo muy clara y distintamente, el muy es muy divertido, no sé en qué consiste la intensidad de la claridad de distinción, parece que no admite grados eso, ¿no? Las cosas que concibo muy clara y distintamente son todas verdaderas. Bueno, como que también concibo muy clara y distintamente la imposibilidad de que una cosa sea y no sea al mismo tiempo, o de que el todo sea menor que su parte, yo también lo concibo clara y distintamente. Parece, y lo vi en Balmes y Bofill y Kant, que la evidencia del yo pienso la entendió Descartes en el sentido de una evidencia de una enunciación cierta por sí misma. Bien, ahora vamos a ver un texto de Santo Tomás. Santo Tomás, en De Veritate, cuestión décima, artículo 12, dialogando con la célebre cuestión de que la proposición Dios es una proposición per se, nota, que teniendo el concepto de Dios, no podemos negarle que exista. Él, la posición suya, que es muy matizada, pero que es contraria al carácter de primer concepto inmediato, obvio, del concepto de Dios, y al carácter, por tanto, de per se notum, de la existencia de Dios, que hay que demostrar discursivamente por vía ascendente, se plantea, él va a negar que sea per se notum deum esse. Y se plantea la objeción esta. Dios tiene un ser más verdadero que la alma humana, pero nadie puede negar que él exista. Si yo no puedo negar que yo exista, mucho menos puede negar que exista Dios. porque si entiendo lo que hablo al hablar de Dios, estoy hablando del ser infinitamente verdadero y del cual toda verdad finita participa. Si no puedo negar que yo exista, ¿cómo voy a negar que exista Dios? Esta es la objeción de Santo Tomás. Él va a negar que esta objeción concluya. Y argumenta de esta forma. Pensar que algo no puede ser. Es decir, esta proposición no puede ser, por tanto, la contradictoria es per se nota. Pensar de una proposición que es por sí obvia y que su contradictorio no puede ser, esto se puede entender en dos sentidos. O bien puede darse el caso de que una proposición sea tal que no pueden concebirse simultáneamente. No pueden concebirse simultáneamente el sujeto y el predicado. Dios no existe. Si esto yo no lo puedo concebir, tendré que decir que Dios existe, es una proposición verdadera. Yo no existo. Si yo no pudiese concebir yo no existo, yo existo sería un personato. De modo que estos dos conceptos caigan o no, o no puedan caer simultáneamente en la preensión conceptual. Una enunciación, un juicio también, hay que entender primero qué dice para juzgar, a sentir si es verdadero o falso. Para decir de un juicio que es verdadero o falso, lo primero que tengo que hacer es entender qué es aquel enunciado, en su sujeto, en su predicado y en su enlace. Si el enlace del sujeto del predicado carece totalmente de sentido, aquella proposición no será ni verdadera ni falsa, porque no es una enunciación, como el triángulo es soluble en agua. Sabiendo lo que es un ente geométrico y que es la propiedad de química, físico-química de la disolubilidad, es una proposición que no hace falta decir que es falsa porque es un nonsense. Yo no existo, no es ni un sinsentido, ni es una proposición que al decir yo no existo contradiga el principio de no contradicción. No pueda concebir la negación de la existencia y el concepto del yo porque choque con la coherencia exigida por el concepto de ente y el principio de condena o contradicción. Nada impide, dice Santo Tomás en este sentido, que yo conciba, que me conciba a mí como no existente, porque si no fuese así no podría pensar que alguna vez en el mundo yo no existía. Yo no soy un ser necesario. La existencia no me va como una propiedad esencial, diríamos. En cambio, dice, yo no puedo aprehender como coherente la proposición el todo es menor que la parte del todo. El todo es menor que su parte. O la parte de un todo es mayor que el todo. Estas dos proposiciones, evidentemente, son falsas, pero es que además no las puedo aprehender. De modo que por resolución en el concepto de ente y en el principio de una contradicción, yo ya sabré que son falsas, diríamos con terminología kantiana, analíticamente. Están regidas por el principio de una contradicción, el conocer que son verdaderas, el todo es mayor que la parte. Que yo existo es algo que yo debo afirmar necesariamente. Y el juicio negativo, yo no existo, yo no puedo asentir a él. Pero no porque la no existencia choque con el concepto del yo, dice, no, sino porque cada uno al pensar algo se percibe existente. Mientras que al pensar en Dios no veo a Dios. Y como que siempre que alguien está pensando se está percibiendo a sí mismo como existente, no puede asentir al juicio de negación porque se percibe existente. Y no, quod cogitat aliqui percipit se esse, por eso non lus potes cogitari se non esse cum asensu. Pero nada impediría que pensase que él no existe como piensa que alguna vez no existió. En cambio, no puede pensar ni siquiera concebir el enunciado como coherente, el todo menor que su parte. Esta luminosa respuesta, que va muy al caso en el contexto de las objeciones y respuestas de aquel artículo, sobre la, el carácter evidente de la afirmación de la existencia de Dios, ese texto revela una conciencia clarísima, clarísima, muy precisa, de un tipo de conocimiento del yo existente que no es fundado en un conocimiento objetivo de la naturaleza del alma pensante, ni tiene que ver con una enunciación universal. Si la evidencia yo existo viene de que para pensar es menester existir, en el sentido de enunciación conceptual, entonces quisiera decir, a la naturaleza pensante le corresponde el ser, como a la naturaleza infinitamente perfecta le corresponde la existencia necesaria, la prueba cartesiana, característica de Dios, que es lo que Kant critica en Descartes, que hizo una especie de prueba ontológica del existir del yo, como si a la naturaleza pensante le conviniera la existencia. Y no es verdad, por entender lo que es la naturaleza pensante, no sabemos de nada que exista. Lo que pasa que sabemos que no habrá ningún sujeto que esté en acto de pensar, que no se perciba pensando y por tanto no se perciba existente. Aquí tenemos un hallazgo tremendo. Podemos afirmar universalmente que todo sujeto que está en acto de pensamiento sabe con certeza inmediata, experimental, íntima, que está, que existe. Porque si no, no percibiría su actualidad, su operación intelectual en acto. Y no cogita tal y percibirse ese. Santo Tomás da esta respuesta en el contexto de afirmar un doble conocimiento que la mente humana tiene de sí misma. Ese doble conocimiento es uno de los tesoros doctrinales, viene del De Trinitate de San Agustín. Tesoros doctrinales que en la polémica, replicando al antiaristotelismo de la escolástica sedicente agustiniana, hubo en la escolástica aristotélica un antiagustinismo, diríamos, que ignoró cosas que en Santo Tomás no solo están, sino que están en un lugar central. Una de estas cosas es la afirmación de que la mente humana, cada hombre tiene un doble conocimiento de lo que es el alma pensante. Aquel que cada uno tiene de sí mismo, en que en su conciencia se percibe inmediata, existencialmente, experimentalmente, pensar, querer, sentir tal o cual cosa. Y aquel otro por el que concibe universalmente la naturaleza del alma y de sus facultades y habla, diríamos, en un sentido de que llamaríamos como de psicología racional con otros hombres, de lo que es el alma pensante, de lo que es el entender, de lo que es el querer, de lo que es el sentir. Son dos dimensiones del conocimiento que el hombre tiene de sí mismo como sujeto espiritual, que pueden ser inseparables, pero lo que son es heterogéneas y diversas. No se pueden confundir. Si confundimos el juicio de conciencia existencial, íntimo y experimental con el otro, no sabríamos, no podríamos explicar por qué puede decir San Agustín con tanto acierto. Si tú me dices que dudas, que quieres, que entiendes o que no entiendes algo, yo te creo. Te creo, si te creo, o no te creo, es decir, en el caso mejor, te creo. Pero si me hablas con lenguaje universal, un lenguaje verdadero, acerca de lo que sea la mente, el entendimiento, la duda, la voluntad, lo reconozco y lo apruebo. Contigo en la verdad misma de las cosas, hablo de lo mismo que tú. Pensemos una cosa que hace entender, me parece, definitivamente la heterogeneidad, la irreductibilidad de este conocimiento que cada uno tiene de sí mismo en acto de pensar, en que se percibe existente, respecto del conocimiento esencial, universal, del alma. Dice la Escritura que lo que hay en el espíritu del hombre, solo Dios lo conoce, mejor que nosotros. Propiamente no podemos comprender a otro, podemos por amistad, por connaturalidad, llegar a compenetrarnos con otra persona y comprender, consentir, tener los mismos sentimientos que ella, ¿no? Que esa persona, que el otro, que el prójimo. Pero como él experimenta su sentimiento, su voluntad, nosotros nunca lo experimentamos. Nosotros llevamos dentro de nosotros una experiencia de nuestro propio espíritu que confidencialmente podemos comunicar a las personas que nos quieren y nos comprenden, pero lo que no podemos es transmitirle nuestra propia experiencia, de modo que podamos pensar que esta persona tiene conciencia de nosotros. No, no tiene conciencia de nosotros. La conciencia es irreductible totalmente en este sentido no comunicable. La comunicación es un lenguaje de confidencia, de amistad, que puede ser más interesante que el científico, pero que no da, así como dos personas que hablan de la misma verdad científica, si la entienden igual, están hablando de lo mismo. En cambio, y por la misma razón, porque la entienden en el concepto universal y en el juicio universal, en cambio, este conocimiento es personal e intransferible. Pertenece a nuestro yo, a su propia vida personal. Pues bien, Descartes se confundió y no discernió entre la indubitabilidad de la existencia del yo fundada en la percepción inmediata del acto de pensar como emanado de mi propio sujeto, que es pensante, y no quod cogita tal y quid percipit se esse, decía Santo Tomás, todo hombre le pasa esto. Confundió esto con la evidencia de un diálogo concebido muy clara y distintamente. Y en cambio Santo Tomás lo tiene absolutamente distinguido. Esta reducción, cortando una dimensión del conocimiento a su dimensión objetiva e idética, de captación de esencias, desconociendo que todo sujeto intelectual en acto, el acto puro en el conocimiento divino, el conocimiento angélico en acto siempre en intuirse a sí mismo, el hombre cuando está en acto de pensar, se posee a sí mismo conscientemente en su ser, porque tiene ser en sí mismo, se posee en su ser, o porque es el ser subsistente en el caso de Dios. Ignorar esta dimensión del conocimiento, la autoconciencia existencial íntima, sin la cual no habría vida personal, ni podría haber libertad, ni habría relación interpersonal, ni podríamos recordarnos como hijos de nuestros padres tampoco. Por tanto, no habría vida humana, ni personal, ni colectiva. Desconocer esta dimensión, esta vertiente íntima, personal, del conocimiento, ha sido uno de los defectos graves del racionalismo. De hecho, también del empirismo, y por la misma razón, aunque no lo parezca, también del empirismo. Al empirismo se le deshizo este sujeto pensante. Desconoció esta experiencia que tiene el hombre de su actualidad intelectual. El racionalismo la vació en la objetividad de las esencias concebidas. Cuando Kant, en la crítica de razón pura, en un intento, por lo menos así expresado y de alguna manera emprendido con este empeño, de explicar la posibilidad de conocimientos humanos de carácter universal y necesario, realizó la gran aventura de penetrar buscando las condiciones de posibilidad de la objetivación, de tal manera que explicasen por qué hay conocimiento necesario y universal. En el núcleo de su criticismo está la gran investigación sobre la apercepción La percepción es la percepción de sí mismo, la self-bewusstsein, la conciencia del sí mismo. Voy a leer solo algunos textos. Ya en la primera edición dice en un momento dado Kant algo muy obvio, pero claro, para él el conocimiento tiene una relación inmediata al objeto con la intuición, que es necesariamente singular y en que hay una referencia inmediata entre el conocente y lo conocido. Pero Kant dice, todas las intuiciones no son nada para nosotros, ni nos afectan en absoluto, mientras no puedan ser incorporadas a la conciencia. Solo gracias a la conciencia es posible el conocimiento. Esto es una frase genial, absolutamente verdadera. ¿Qué intuición ni qué ocho cuartos? ¿Quién vería nada si no fuese consciente de que lo está viendo? ¿Quién reproduciría en la imaginación, en la cogitativa, varias intuiciones sensibles tenidas a lo largo de su vida en una visión de lo que es un buey, o lo que es un monte, o lo que es un río, lo que es un hombre? Si no fuese una unidad de la conciencia la que forma dentro de sí estas representaciones imaginativas con las que juzga de los datos de la experiencia. ¿Quién vería dos veces lo mismo, un buey o un prado, si la unidad de la conciencia no permitiese la reproducción en la imaginación? Esto lo tiene ya analizado en la primera edición. Concluye, esto es el principio de la sección tercera, de la relación del entendimiento con los objetos y la posibilidad de conocerlos a priori. La percepción pura suministra un principio de unidad sintética diverso en toda intuición posible. Ya salió la palabra pura. Kant, que tiene el mismo esquema deficiente de Descartes, le parece muy obvio que si encuentra en la autoconciencia la posibilidad de un conocimiento universal y necesario, esta autoconciencia no puede identificarla con la experiencia íntima existencial de su propio yo, porque esta se da siempre en actos que se dan en el tiempo, aquí y ahora, y se recuerdan después. Son dados bajo la forma del tiempo. Si son dados bajo la forma del tiempo, dice Kant, pertenecen a la sensibilidad y pertenecen al sentido interno. Es algo así como una conciencia sensible. Es una percepción empírica, la que cada uno tiene de sí mismo en tal o cual instante. La percepción pura es aquella unidad del yo que hace posible que haya universalidad y necesidad en el objeto. Por tanto, ya de entrada se ve cómo va a quedar escindida la percepción pura de la percepción empírica y atribuida a la percepción empírica, que es la existencial, la inmediata, la perceptiva, el carácter de algo sensible, por tanto incapaz de fundamentar la posibilidad de un conocimiento de objetos. Así acaba de deshacer lo mismo que hacía. Y más adelante, ya en la segunda edición, en el párrafo titulado La unidad originariamente sintética de la apercepción, dice así: la llamo apercepción pura para distinguirla de la empírica. También la llamo apercepción originaria porque es aquella en la que la representación yo pienso brota. Lo dice literalmente. La representación yo pienso brota de la apercepción sintética originaria. La llamo originaria porque es aquello en lo que, de lo que brota, de lo que emana la representación yo pienso. Esto en un momento de lucidez inadvertido por Kant. Ya está dicho. Noten bien, nadie podría, Baumes lo tiene muy bien visto, una cosa es la autoconciencia existencial que cada uno tiene de su propio ser, y otra es el juicio en el cual dice yo pienso. Porque yo, incluso cuando hablo de mi propio conocimiento íntimo, incomunicable, decía yo antes, voy a emplear palabras que significan conceptos universales, lo enunciaré para que el otro se entere y me crea. yo bien quisiera hacer esto, ¿verdad? Yo estoy dudando sobre tal cosa, ¿no? Yo te reconozco tu punto de vista, pero créeme, estoy perplejo. Si yo hablo de todo esto, la enunciación supone ya un conocimiento objetivo. Bofill notaba que la vertiente del conocimiento íntimo, perceptivo, existencial, y el conocimiento esencial, universal, conceptual, son dos dimensiones, dos vertientes de la actualidad del conocimiento humano, que son inconfundibles, pero que son inseparables. Yo no puedo hablar del conocimiento perceptivo sin emplear términos que se refieren al conocimiento objetivo, si no, no hablo. Por tanto, Kant debiera haber advertido muy bien que lo que está atribuyendo a la unidad sintética originaria, la que forma toda síntesis, pone juntos los contenidos diversos dados en la sensibilidad interna y externa para constituir objetos pensables, sino que no podría haber experiencia tampoco, ¿eh? Sentido kantiano. Este carácter sintético originario no se puede atribuir ni siquiera a la unidad analítica que llama él, al pensamiento del yo como acompañando todos los pensamientos, sino a lo que hace posible la síntesis. Y aquí lo dice, es aquella conciencia del sí mismo de la que hervorbringt Vorstellung, ich denke, la representación yo pienso. Claro está, pero esto lo olvida, no funciona nunca más. No funciona nunca más. Y no obstante, es Kant, que acaba de descubrir una cosa tremenda, que se le va perdiendo, y después de haberlo perdido lo recobra en unas notas absolutamente disparatadas con el texto, y geniales, que voy a analizar enseguida. Kant dice ya cosas así. La unidad sintética de la percepción es lo más elevado de que ha de depender todo uso del entendimiento. Es más, esta facultad es el entendimiento mismo. Esta facultad es el entendimiento mismo. Texto tanto más notable cuanto que al párrafo siguiente, número 17, el principio de la unidad sintética de la percepción es el principio supremo de todo uso del entendimiento, dice, objeto es aquello en cuyo concepto se haya unificado lo diverso en una intuición dada. Ahora bien, toda unificación de representaciones requiere unidad de conciencia en la síntesis de las representaciones mismas. Por consiguiente, sólo la unidad de la conciencia configura la relación de representaciones a objetos y por lo mismo su validez objetiva. Consiguientemente, es esa unidad de conciencia la que hace que éstas se conviertan en conocimiento y por tanto la que fundamenta la misma posibilidad del entendimiento. O sea, aquí dice que la unidad de la conciencia, que es la unidad sintética originaria, fundamenta que el entendimiento como conocimiento de objetos sea posible. Y un poco antes ha dicho, esta facultad de unidad sintética originaria es el mismo entendimiento. Después veremos cómo estas dos cosas se pueden decir, las dos, con profunda verdad, conexas entre sí. Les daremos una lectura nuestra, verdadera, con lo cual superaremos desde el propio Kant el vacío de lo que le ocurre a él. Porque después de haber llegado a este punto tan admirablemente conseguido, dice esto. En lo que se refiere a la intuición interna, solo conocemos nuestro propio sujeto en cuanto fenómeno. Es según, es decir, no según que es en sí mismo. Sentido interno. Por el contrario, en la síntesis trascendental de lo diverso, y por tanto, en la originaria unidad sintética de la percepción, tengo conciencia, no de cómo me manifiesto, ni tampoco como soy, sino simplemente tengo conciencia de que soy. Aquí Kant dice que mientras en el sentido interno solo me conozco como fenómeno, en la percepción sintética originaria pura no me conozco como fenómeno, Pero tampoco me conozco como noumenon. No tengo intuición intelectual de mí mismo, ser sustancial, pero tengo conciencia de que existo. Bueno, conciencia de que existo. Claro, Kant tenía delante el esquema cartesiano. Afirmar que el hombre, inmediatamente y no discursivamente, ni por mediación conceptual alguna, tiene una intuición de su propia sustancia pensante, supondría que nadie se ha equivocado nunca en lo que es la naturaleza del entendimiento. Y es el argumento que pone Santo Tomás para negar lo que Descartes afirma, es que muchos han errado sobre la naturaleza del entendimiento, mientras que nadie se equivocó nunca en duda, en pensar que él no existía, o no darse cuenta que estaba pensando. Aquella distinción de los doble tipo de certeza, la existencial íntima y la esencial objetiva, en que en Santo Tomás estaba clarísimo, en Descartes estaba totalmente confundida. Kant tenía bastante talento para ver que Descartes estaba equivocado, pero no tenía medios para remontar por detrás de los errores cartesianos. Cualquiera le diga, mire, vaya usted al siglo XIII y lo arreglará. Esto no se lo hubiera creído, él era un hombre del siglo XVIII, y todo el mundo da por sentado que nunca hay que volver atrás, sin saber que hay cosas que no son atrás ni adelante, que son verdades permanentemente conquistadas para la humanidad, que la humanidad se complace a veces en ir perdiendo por la pedantería ilustrada en aquel caso. Ciertamente Kant tenía toda la razón en no dar a la percepción pura el carácter de intuición intelectual del yo, pero que se le vaciase y no viese más que frente a ella la intuición sensible, empírica, sin darse cuenta de que él mismo estaba diciendo que en la percepción pura tenía una certeza inmediata de que existía, me parece a usted poco. Y le pone una nota. El yo pienso expresa el acto que determina mi existencia. Por consiguiente, la existencia está ya dada a través de él. La existencia no está dada al enunciar yo pienso como representación, sino en aquella conciencia originaria de la que emana la representación yo pienso. Y aquí dice que está dada la existencia, no el modo según debo determinarla, etc. Por eso se requiere una autointuición basada en una forma a priori, esto es el tiempo sensible que pertenece a lo determinable, etc. Mi existencia sigue siendo meramente sensible en cuanto a existencia de un fenómeno. Pero si acaba de contraponer la intuición del sujeto en cuanto fenómeno en la intuición interna con la síntesis de lo diverso en la originaria unidad sintética de la percepción, a la que acaba de confesar que se le da la existencia. Y como que he dicho, tal representación es un pensamiento, no una intuición. Sí, claro, la representación es un pensamiento. La representación es un pensamiento. Aquello de lo que la representación yo pienso emana es, en terminología kantiana, una intuición, porque es algo singular, con lo cual hay una referencia inmediata de identidad entre el conocente y lo conocido. Kant hubiera detenido que reconocer, no en el vago concepto cartesiano, ni en el concepto eidético de esencia captada en concepto claro y distinto, hubiera tenido que reconocer que el hombre se intuye a sí mismo como existente. Claro, pero se le pierde por la confusión de conceptos cartesianos, se le va perdiendo. Y dice que tal representación es un pensamiento y no una intuición. Pero entonces, como que el pensamiento se define por la espontaneidad y el pensamiento piensa los contenidos, pero solo por la sensibilidad al hombre se le dan contenidos, ¿cómo se da la existencia del yo? Al entendimiento, porque después reconoce que se da al entendimiento. Si dice que la existencia del yo se da al entendimiento, es que hubiera tenido que reconocer el carácter intelectual de la experiencia del yo singular, en cuyo caso la percepción pura no se le hubiera separado de la empírica. Y la unidad sintética originaria que hace posible que el hombre conozca ese universal y necesariamente objetos, podría pertenecer al hombre real de carne y hueso. Pero así no se sabe a quién pertenece. Pasa lo mismo en la crítica de razón práctica. se queda la moral fundamentada, pero no se sabe para quién, porque el hombre empírico está determinado. Además, no se puede en serio, en Kant, afirmar en el hombre fenoménico libre albedrío. El libre albedrío es una idea. En el hombre empírico rige el determinismo más estricto. Por tanto, no hay obligación, ni responsabilidad, ni dignidad moral para el hombre de carne y hueso, en Kant. Y Kant, que ha puesto esta nota en la deducción trascendental de las categorías, en el párrafo 25, párrafo central, después, en los paralogismos de la razón pura de la segunda edición, pone una nota larguísima, que bastaría ella sola para deshacer todo el contenido crítico, fenomenista y agnóstico de la crítica de la razón pura. Tanto más cuanto que Kant dice, si se pudiese demostrar que tenemos intuición intelectual de nuestro propio yo, todo el resultado de la crítica caducaría, porque estaríamos ya en la cosa en sí. Es que tal vez estamos en la cosa en sí. Y fijaos bien, porque Kant dice en aquel mismo sitio una cosa curiosísima. Mi existencia sigue siendo meramente sensible, sí, pero ha sido dada al entendimiento. Sin embargo, dice, porque no conozco los contenidos, sino solo la función espontánea, determinante, no. Sin embargo, es esta espontaneidad lo que hace que me denomine inteligencia. Porque si yo soy consciente de que tengo una espontaneidad en mi actividad pensante, y por eso me llamo inteligencia, de vamos a analizar la proposición yo pienso. El yo pienso constituye, según se ha dicho ya, una proposición empírica. Bien, se ha dicho ya esto y lo otro y lo demás allá. Yo he dicho todo. Porque el yo pienso de la percepción pura, de la espontaneidad, no es una proposición empírica, sino un acto de espontaneidad pensante. Incluye en sí la proposición yo existo. Aquí hace la crítica de Descartes, que decía yo antes, y decía, la proposición yo pienso, sigue Kant, expresa una intuición empírica indeterminada, es decir, una percepción. Consiguientemente demuestra que hay ya una sensación, a la cual pertenece la sensibilidad, que sirve de base a esta proposición existencial. Pero precede a la experiencia. Precede a la experiencia que ha de determinar por medio de la categoría el objeto de la percepción respecto del tiempo. Pues vaya una existencia que precede a la experiencia, que ha de determinar los contenidos datos bajo forma de tiempo. La existencia en este caso no constituye una categoría, ya que no se refiere a un objeto dado indeterminadamente, esta la categoría, sino solo a un objeto del que tenemos un concepto y queremos saber si está o no está puesto fuera de este mismo concepto. Tiene que ver con el concepto de existencia en Kant, que es curiosísimo. Una percepción indeterminada solo significa aquí algo real, dado al pensamiento en general. La cosa se va complicando por momentos. Real es lo dado en experiencia intuitiva, inmediata, lo real. Lo real es la materia de la intuición. La forma, el espacio y el tiempo son la forma de intuición y lo real son los contenidos de la sensación. Aquí es algo real dado al pensamiento en general, algo que por consiguiente no será como fenómeno, que si se diese a lo sensible sería como fenómeno, en cambio, no será como, ni tampoco como cosa en sí, porque no hay intuición intelectual de la sustancia del alma, sino como algo real existente, que es designado como tal en la proposición yo pienso. Pero no hacen bien. Algo que conocemos inmediatamente como existente en la misma forma, pues se nos da. No le atribuimos la existencia en un concepto distinto de la realidad. ¿Eh? se nos va existiendo. Noten bien que la realidad, en cambio, son los contenidos del juicio. Y Bofill notaba muy bien una cosa. Hablando en Kant, y de alguna manera en cualquier persona que piense bien, diremos, yo veo algo azul. Y si digo, veo que existe, bueno, entendamos, veo que es azul, veo que es redondo, o que es circular, que es esférico. Me doy cuenta de que existe. Yo no veo que las cosas existan por los ojos, sino porque me doy cuenta de que las estoy viendo. Sin conciencia de la sensación, no habría percepción de la cosa como existente. Lo que afecta a mi facultad visual son los colores iluminados y las figuras, según ellos. La afirmación de que una cosa existe viene de que yo me doy cuenta de que la estoy viendo. La percepción de la existencia pertenece. Balmes lo ve muy bien. En el cogito realmente entendido como afirmación de mí, no como afirmación, sino como experiencia de mi propio pensar existiendo, se apoya todas las verdades existenciales. Mientras que en el principio de no contradicción se regulan todas las verdades esenciales, verdades ideales, que son necesarias por su propio contenido objetivo. Todas las verdades existenciales tienen soporte en el hecho del yo existente. Pero esta existencia, por tanto, no está dada como las otras en la sensibilidad, sino que es el yo, es algo real, un contenido de intuición, experiencia, que se me da existente, se me da la existencia, y dice que se da al entendimiento, por tanto, no como fenómeno, aunque tampoco como nómeno. Adviértase, ahora bien, que cuando he calificado de empírica la proposición, no quiero decir que el yo constituya en ella una representación empírica, gracias a Dios, luego tampoco es fenoménica. Al contrario, es una representación puramente intelectual. Ahora bien, no tendría lugar el acto yo pienso sin alguna representación empírica que suministrara materia del pensamiento. Lo empírico solo es la condición de la aplicación o uso de la facultad intelectual pura. Esto es igual que Santo Tomás. Sin conocimiento sensible e iluminación de imágenes y conocimiento de naturalezas sensibles, yo no pasaría a estar en acto de pensar y no me podría dar cuenta de que existo. Pero esto no es lo que hace que yo exista. Ni yo conozco que yo existo al percibir como existentes las cosas fuera de mí. Por el contrario, no podría ni siquiera ver cosas ni percibirlas existentes ni entender lo que son si yo no tuviese en mí la radical capacidad de autoconciencia existente. Esto es una maravilla, esta nota. Y esta nota cambiaría totalmente el estado de la crítica razón moderna. Esto quiere decir que Kant, mientras andaba por una cavilación profundamente desviada, muy profunda, pero desviada, es de los textos que a mí admiro acá. Andaba pensando bastante por su cuenta, ni siquiera dejado arrastrar por su propio torbellino, para ponerle en un par de notas que les he leído a ustedes unas cuñas que desharían todo el desarrollo de la analítica y todo el desarrollo de la dialéctica. Esta nota espléndida, me parece que he querido hacer un sistema de seminario, contacto con textos, me parece que nos permite avanzar ahora hacia una reflexión más concreta. Kant, en un momento dado, enseña sus cartas y enseña muy bien en qué se ha confundido. Dice que la representación, yo pienso, de la síntesis en la originaria unidad sintética de la percepción, la representación, que es un pensamiento, no una intuición, representación, yo pienso, no me basta para conocerme a mí mismo, porque dice que así como para conocer un objeto distinto de mí, necesito no solo concepto, sino intuición. Así también para conocerme a mí mismo, además de la conciencia o de que yo me piense, necesito la intuición de lo diverso en mí, con la cual determinar tal pensamiento. En este caso, Kant solo reconocería la intuición del yo si en la propia unidad de la percepción pura estuviese dado todo el contenido de la diversidad dada por la forma del tiempo, como Kant dice de los ángeles, como Santo Tomás dice de los ángeles, que en su autoconciencia con natural conocen todas las verdades esenciales y existenciales que conocen. Pero aquí Kant se le ha escapado un contrasentido fenomenal. Además de la autoconciencia, Schaffer-Bolzheim, o de una disyuntivo explicativo, o de que yo me piense, mire, recuerden la representación, yo pienso, Herwarbring, de aquella Schaffer-Bolzheim que llamo originaria. Por tanto, la experiencia íntima del yo, que explica la posibilidad de unificar los objetos en la conciencia conocente, no es, diríamos, todavía o por sí misma, el que yo me piense. Es lo que hace que yo me pueda pensar y lo que ordinariamente llevará inmediatamente a pensarme, porque son dos dimensiones inseparables, la originaria experiencia del yo y la enunciación con natural e innegable e indudable de que yo existo. Pero no es lo mismo. Está en Balmes espléndidamente dicho contra Descartes. Descartes confundió, interpretó como yo me pienso el yo me experimento. Por eso digo me pienso clara y distintamente. ¿Eh? Y Kant hizo una equivocación parecida. Llamó, equiparó el Schaffer-Bolzheim al hecho de pensarme. Cuando había dicho, eso está en el párrafo 25, cuando había dicho antes, en el párrafo 16, la llamo originaria porque es la autoconciencia de la que se origina la representación que yo pienso. No es lo mismo. Son inseparables, pero una cosa emana de otra y fundamenta a otra. Yo no me percibo existir porque piense en mí, sino puedo pensar en mí porque me percibo existir. Está muy claro. Muy indudable, vaya. Misterioso. La cognitio de anima, secundum potabet esse in tal individuo, aquella unos quisque ex percipit se avere anima, in quod cogito tali quid percipit se esse. En los actos, en los actos in quibus actualiter ipsa percipito, actualmente la misma alma se percibe, al estar en acto, de pensar. Por la vertiente de los actos, si yo estoy pensando, yo pienso es algo que yo digo, que todo el mundo puede entender. Este hombre individual dice que piensa. Todo el mundo no solo lo creerá, sino que lo entenderá, porque sabe, si no pensase no sería hombre. ¿Eh? Lo que pasa es que cuando yo digo yo pienso, si no lo digo, me refiero de una forma meramente verbal, o como quien pone un ejemplo en una clase, o por decir, ¿verdad?, o si por citar un texto de Descartes o de Kant, sino hablando de mí mismo, yo estoy expresando una experiencia que solo yo tengo, que yo sigo pensando. De modo que mi empeño parece muy obvio y muy fiel a Santo Tomás, es mostrar en el propio Kant como lo que él atribuye, esta admirable afirmación de que solo por la conciencia es posible el conocimiento. Solo se puede decir en serio, no de la representación enunciada, yo pienso, que emana de la experiencia del yo, sino de la experiencia del yo, solo de la mismidad consciente de sí, de la autoposesión en su propio ser, en sus actos de pensamiento y de voluntad del propio hombre individual, solo por esto es posible el conocimiento. y precisamente el conocimiento de un universal y necesario, un conocimiento racional objetivo. Bueno, cuando Verdiáez decía aquello tan luminoso, tan espléndido, tan irónico, el problema fundamental de la gnoseología consiste en saber quién conoce, quién conoce. Kant y las teorías idealistas del conocimiento sostienen lo contrario, con el pretexto de que eso equivaldría, dice, todo hace pensar que es el hombre que conoce. Kant van por otro camino, creerían que eso es un psicologismo, un antropologismo, un relativismo. La teoría del conocimiento derivada de Kant sustituye el problema del hombre y de su posibilidad de conocer el ser por el problema de la conciencia trascendental, el problema del sujeto neseológico, del sujeto universal, o problema de la razón divina. Bien, se ha terminado prácticamente el tiempo. Voy, por vía de esbozo sugestivo, introductorio, a decir por qué camino, me parece, se puede comprender muy fielmente a Santo Tomás, respondiendo las preguntas que Kant se formula y las que no se formula, superando la escisión del yo puro y del yo empírico, mostrando que no es empírico en el sentido kantiano la autoconciencia en la que es dada a la inteligencia humana la existencia de Dios pensante. Hablo con lenguaje kantiano, es dado al entendimiento. Es extraño que no rectificase su concepto de intuición o precisase y dijese, hay una intuición intelectual del yo pensante con su propia persona. Santo Tomás dice todo lo que voy a decir ahora como una catarata de cosas, para que vean hasta qué punto es oportuno el planteamiento de la ontología del sujeto. Dice Santo Tomás, aunque es verdad que la mente humana recibe de las cosas exteriores, incluso de las cosas sensibles, no obstante, es la mente misma que forma en sí las semejanzas inteligibles de las cosas. La mente, dice, tiene en sí una luz connatural, que es el entendimiento agente célebre, por la que inmediatamente ante la experiencia concibe, excepto dente, los primeros principios, estos célebres primeros conceptos y principios, según los que juzga de todas las cosas que experimenta. En este sentido es verdadero lo que decía Platón, que el hombre lo que conoce, lo que aprende, ya lo conocía antes de aprenderlo. No sea una afirmación de a priorismo, de anterioridad de la capacidad activa del sujeto respecto a la recepción pasiva de datos. Y entonces dice Santo Tomás, por ejemplo, es por un acto del alma que son hechos inteligibles las cosas materiales presentes, representadas en las imágenes. Y así el alma es la razón para las otras cosas de que sean cognoscibles, no como medio en el que son las cosas conocidas, sino en cuanto por un acto del alma son hechas inteligibles las cosas materiales. Dice que el entendimiento, en su capacidad de conocer esencias, para conocer tal o cual cosa tiene que ser determinado, es la célebre especificación de la especie inglesa, que dice que el conocimiento de objetos determinados, de esencias, solo se puede hacer por la especificación de la propia operación del mismo cognoscente. El conocimiento de objetos se hace propter specificationem, propria operationis ipsius cognoscentis. Más la referencia del sujeto que conoce a las cosas conocidas, dice Santo Tomás, se sigue no de una actividad de las cosas, sino de una actividad del cognoscente. La relación de la ciencia a lo cognoscible se sigue de una acción del que sabe, no de una acción de la realidad sabida. Eso está en el hay cantidad de textos que se usan. Por eso dice que, ahora dice que el alma humana, que es potencial respecto de las cosas, es también actual respecto de las cosas materiales, porque la misma mente es inteligible en acto. Y como que en otros sitios dice que si fuese inteligible en acto por su misma esencia sería como un ángel, y sería él lo primeramente que conoce, lo que conocería todo. Ver qué quiere decir que es inteligible en acto, comparada con las cosas. Esto lo estudié en el artículo Lumen Intellectus Agentes. Mientras las cosas materiales no tienen inmaterialidad, ni tienen naturaleza intelectual, ni tienen inteligibilidad en sí mismas, la mente humana es inmaterial. Tiene naturaleza intelectual y tiene inteligibilidad. Si uno lo va analizando, se encuentra que hay dos modos de inteligibilidad. De inteligibilidad, sentido plenario, no de conocimiento, no hablo del conocimiento existencial, conocimiento objetivo. Dos modos de inteligibilidad. Una inteligibilidad extrínseca, propia de los objetos, que en sí mismos no se hacen inteligibles, es el hombre que los hace. Y una inteligibilidad intrínseca. ¿Qué es lo inteligible intrínsecamente? Pues el sujeto intelectual en acto, y en la medida de su cualidad. Vamos a bajar, dando por supuesto que ya hemos subido, desde Dios hasta nosotros, y verán qué pasa con la autoconciencia como origen de todo conocimiento. El arquetipo de todo conocimiento es la intelección divina. ¿En qué consiste la intelección divina? En que en Dios estén los inteligibles eternos vistos por Dios. Esto sería blasfemo, sería poner a Dios como un sujeto que ve cosas que son eternas y necesarias, esenciales, y de que él las ve y entonces es omnisciente. Esto ya Aristóteles dijo que no podía ser. San Agustín se dio cuenta que una interpretación así del mundo de las ideas platónico es anticristiana. Las cuestiones, diversas cuestiones. Sería blasfemo suponer que Dios conoce los inteligibles, los tiene siempre ante sí. No los tiene ante sí, él mismo es, para sí mismo, en su actualidad, en que se identifican el ser y el pensar, inteligible. Hablando en lenguaje de la actualidad intelectual, dijo Aristóteles, es la intelección en acto puro, es la intelección de la intelección. No es eso, no es eso. No es. Hablando con lenguaje entitativo, que en Dios se identifican, decimos, porque tiene plenamente el ser, porque es el ser infinitamente en acto puro, por eso le compete la cognoscibilidad perfecta. Porque tiene realmente ser, por esto es cognoscible. Texto maravilloso. A Dios, in quanto muerte se reante, secundum hoc competitei, darte cognoscibilitatis. No se puede decir de una forma más enérgica. Es una autoconciencia infinita del ser, acto puro, sin opacidad alguna, con plena luminosidad, que se posee. Y como que en el ser divino se contiene frontal y originalmente toda posibilidad de otros seres, en él está conocido toda la realidad creada. Los ángeles. Los ángeles tienen una naturaleza intelectual siempre en acto por su propia esencia. De modo que su naturaleza intelectual no es una potencia de entender, es inicialmente una subsistencia en sí, de la forma que es para sí misma inteligible. Aquí Cayetano lo vio muy bien. Si tiene el entendimiento angélico, capacidad siempre actuada por especies innatas respecto de lo otro, esta capacidad emana de su propia subsistencia inteligible, porque él se especifica, diríamos, en su conocimiento de sí mismo, para sí mismo, desde dentro. Y la potencia intelectual no es informada por el ángel, sino que emana del ángel. Qué maravilla. Está en el comentario a la Suma Teológica. Pensemos en el hombre. El hombre, sin despertar sensible, no se actuaría nunca en el acto de pensar. Pero cuando conoce la capacidad activa de iluminar los contenidos de la experiencia sensible, no le viene de la recepción. Le viene de que su alma es habitualmente presente así y capaz de conocerse a sí misma en su ser. De modo que por la radical capacidad de conocerse a sí misma en su ser, por esto le compete la actividad iluminadora por la que forma en sí las especies inteligibles de las cosas y la capacidad de recibirlas intelectualmente, ¿no? De modo que la autoconciencia, que es autoconciencia existencial, que en su facticidad singular es incomunicable, esta misma, como que en esta dimensión que cada uno sabe de sí mismo que existe, aquí es donde es lo más actual que hay en el hombre como ser consciente, como ser mental, como ser espiritual. Es esto que es imagen de la subsistente intelección de la intelección. Aquí está la raíz constitutiva de las facultades de conocimiento externo, como ya Aristóteles decía genialmente, que en la conciencia sensible está la raíz de que haya facultades en el viviente animal de sensibilidad externa. Ningún animal se daría cuenta de que está viendo si no despertase, si no hubiese luz, si no hubiese cosas. Pero si no tuviese la capacidad radical de verse, de sentirse viendo, los órganos no serían órganos, no serían instrumentos de una facultad visible, porque la facultad visible no se tiene porque se tienen ojos, sino porque es porque se tiene conciencia sensible. La conciencia sensible es la raíz de los sentidos externos y de la imaginación y del instinto o estimativa y de la memoria primal. Y en el hombre la autoconciencia existencial, este tener cada uno el ser de tal manera que le va como su propio desarrollo de su plenitud entitativa, lo que le corresponde por ser un ser personal, un ente que tiene el ser en sí mismo con independencia de la materia, a este le compete capacidad de recepción consciente de lo otro que sí, espontaneidad activa para iluminar los contenidos, formar en sí las semejanzas inteligibles y entrar en relación con lo conocido por la especificación de la propia operación del cognoscente mismo. Estas son sugerencias, no ha habido tiempo de desarrollarlo más. Las sugerencias que están referidas a cosas que están desarrolladas en largos capítulos, en tratados sobre esencia del conocimiento, me ponen en situación de decir esto como resumen de la conferencia. Una metafísica del conocimiento, una ontología del conocimiento, que permita interpretar el sujeto finito, intelectual sensible, compuesto, que es el hombre en el plano de la naturaleza intelectual. Según la estructura que Santo Tomás lo desarrolla en el Tratado de Homine en la Suma Teológica, en las cuestiones de veritate, especialmente de mente, en los comentarios de Aristóteles de Ánima, en muchos cotlibetos, etc., lleva de una forma connatural a poder fundamentar aquello que para Santo Tomás la preocupa, una de sus preocupaciones decisivas, expresa en polémica con el averroísmo. El conocimiento humano es una actividad universalmente referida, que trasciende el sujeto humano, referida a la naturaleza de las cosas, que traspasa la finitud individual del hombre. En él se describe el orden entero del universo y de sus causas, por él el hombre es capaz de elevarse hasta Dios, pero que es una actividad del hombre que tiene ser, del hombre que tiene alma, forma del cuerpo individual. Hay textos, muchísimos textos, nada más llevan este mensaje. Cada uno experimenta que es él mismo el que percibe, el que siente y el que entiende. Y contra los averroístas señala la inutilidad de fundamentar de tal modo la objetividad del conocimiento que no se pueda atribuir el acto de entender como cuius hominis actio, como acción de este hombre. De modo que lejos de ironizar sobre la inanidad de buscar el hombre empírico, que diríamos idealistas, ¿no? El Caio Sempronio de Fichte o el hombre fenoménico de Kant, buscar en él el que lleva en sí como su propia perfección, a que destinado por su propia alma espiritual y por el modo como posee el ser, lejos de desdeñar este conocimiento, todo su análisis va a fundamentar esto. Mi convicción es que con el tesoro aristotélico y agustiniano que Santo Tomás recibió y la elaboración que hizo él, se puede elaborar hoy una ontología del sujeto que supere las ambigüedades kantianas, corrija el orden sin fundamento de los empirismos y pregunte las cosas que Kant no preguntó y responda las cosas que Kant preguntó. Y eso es mi convicción, es lo que yo he tratado de hacer. Voy a decir una confidencia. Cuando lo hice, el libro estuvo escrito, yo le decía a algunas personas, amigas mías, cuando uno hace un trabajo así, sabe que es una aportación válida, importante, trascendente. Lo que no sabe es cuánto tiempo van a tardar en verlo aquellos que parece que no les convendría verlo. Yo, que decía esto y me lo recuerdan que lo decía, ahora quiero decir, todavía lo notaba por menos presentarme, que ha pasado menos tiempo del que yo pensaba y tengo que rendir homenaje a los que han tenido la capacidad, la profundidad y la independencia en su filosofar para tomar mi libro, no como una anécdota, como una cosa de este señor, de Barcelona, he escrito un libro tomista o cita muchos autores, otra cosa, sino como una reflexión que puede estar, quiere estar en el diálogo universal de la filosofía para ser pensada y que descubre y pone en camino cosas que espero que sirvan a la verdad, que es lo que se trata. Muchas gracias. Ahora son las 7 menos 10. Como que yo estoy muy cansado, supongo que ustedes también lo estarán. De todos modos, vamos a cumplir la norma. Si quieren preguntarme algo, me lo preguntan. Y si no, lo dejamos para el último día, que será la sesión más sencilla y que no obstante volverá sobre estas cosas también. Gracias.